de tus dedos te quedan petrificados en B. Genial. Claro, es lo que todos esperamos. Yo no tendría nada por qué estar en contra de algo como eso. Pero claro. ¿Qué tanto? Además, porque de la vacuna de Oxford nadie se plantea, ¿no? Los espías del del MI6 van a estar metidos en tu cuerpo. Solo desde la vacuna rusa se plantean cuestiones peculiares, cuestiones non santas, sí, del desarrollo ruso, que evidentemente ha sido muy bien ponderado, porque si no, no se hubiera escogido en tantos países como se lo hizo. Claro. Dicen que además usa la misma tecnología que la de Oxford. Uh-huh. O sea, son bastante parecidas en el modo de proceso de producción. Claro. En ese sentido. Sí. No voy a entrar en detalles de proteína, virus y qué sé yo. Acá te tenés que dar esta... claro. Acá te tenés que dar esta vacuna dos veces, en dos oportunidades, claro. Y 21 días una de la otra, ¿no? Lo que te ofrece sí es una inmunidad de 2 años. Y lo que decía el director del Fondo de Inversiones Directas de Rusia, Dmitriev, decía que es una vacuna que vivió en nuestros antepasados 100.000 años. Cuando entendieron lo que diferencia nuestro enfoque, vimos un gran interés por parte de los países latinoamericanos, dice el ruso. Destacó y señaló que incluso la revista científica The Lancet publicó que la Sputnik 5 no tiene efectos secundarios y genera un nivel inmunológico muy alto. Esto es un nivel inmunológico que te dura 2 años aproximadamente, ¿sí? La vacunación se repite en 21 días. Es una vacuna basada en otro vector adenoviral desconocido para el organismo y estimula la respuesta inmunitaria de este y proporciona inmunidad a largo plazo. Bueno, hay una explicación, ¿no es cierto? Inclusive hay un renombrado cirujano, profesor de la Escuela de Londres, Nadei Hakim, que analizó la Sputnik. El médico había participado, tengo entendido, en una reciente conferencia internacional sobre la vacuna rusa y brindó algunas conclusiones. Tras revisar estos datos presentados con respecto a la vacuna rusa, Hakim aseguró que está claro que los resultados de los ensayos clínicos de la vacuna Sputnik 5 han demostrado ser eficaces. El especialista consideró que no hay duda de que Sputnik debe ser parte de la diversa cartera de vacunas que construirán los países para combatir el coronavirus, y además destacó la importancia de la cooperación entre múltiples países y productores diferentes para tener éxito en la lucha contra la enfermedad, que ya ha quitado más de 1 millón de vidas en el mundo, 1.100.000 vidas en el mundo, ¿sí? El académico consideró alentadores los acuerdos entre Rusia y varios países, en particular los de América del Sur, para la producción local de Sputnik 5, y por suerte nosotros no nos quedamos afuera. Gracias a Dios que pudieron hablar por esta vacuna, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, es una noticia alentadora, por lo menos. Ojalá que en enero, va a haber 25 millones de dosis. Claro. Así que bueno, pero ojalá que en enero se pueda solucionar la mitad de los problemas, ¿no? Sí, claro. Hubo muchos periodistas en su momento que decían que Alberto Fernández y el gobierno en general no se estaba preocupando por hacer fila para la mejor vacuna. Como que no había muchas intenciones de estar preparado para que cuando haya una vacuna esté Argentina ahí en la fila para poder tener sus dosis. Y la verdad es que Alberto no, apostó a la de Oxford, a la de Pfizer, ahora a la rusa. Digamos, donde claro, hay novedades respecto a una vacuna que están dando y que se puede empezar a producir en masa, está ahí la Argentina en primera fila, uh-huh, digamos. Entonces, sí, una gestión que hay que destacar muchísimo, a pesar de todo lo que se dijo a lo largo de la pandemia, una gran gestión del gobierno nacional en ese sentido, ¿no? Porque tener ya la confirmación de que entre diciembre y enero tenemos una buena cantidad de dosis, 25 millones concretamente, es algo que deberíamos poder festejar todos. Sí, que porque ves como un final, sí, del túnel, no la luz al final del túnel, claro, diría Michetti. Sí, la Argentina además tuvo... Hay que celebrarlo. Tuvo el prioridad. Tema es que seamos cautos, nada más, ¿no? Claro. Que no nos genere su ansiedad, porque ya diciembre estamos a un paso, y ojalá fuera a partir del 1 de diciembre. Yo no sé si va a ser tan así. Pero de todas maneras es una noticia que alentadora, ¿no? Claro. Seamos cautos porque a mí me generó bastante ansiedad la noticia y bastante alegría, la verdad que tengo que decir eso. Y me la pasé hablando de la vacuna ayer al comienzo del programa esta madrugada, ayer digo, esta madrugada. la tengo con ayer, esta madrugada. Entonces, yo también tengo mucho optimismo, estoy derrochando optimismo, pero bueno, no me quiero chocar contra una pared, ¿no? Porque ya esta pandemia nos hizo chocar varias veces contra la pared, ¿no? Claro, sí, la buena gestión de la pandemia, sobre todo en los primeros meses de la Argentina, le dio además a nivel internacional un reconocimiento que le permitió estar más cerca no solo de las pruebas, sino también del acceso a las distintas vacunas. Recordemos que Argentina estuvo, para la OMS, entre los países que mejor gestionaron la pandemia, y eso le permitió que se prueben distintas vacunas en la Argentina y que por eso tenga ponderación y tenga prioridad al momento de la distribución. Esto también es, hay que destacarlo, no es que simplemente fue a una subasta y dijo, bueno, acá está la plata, la quiero primero, porque no podría en ese sentido competir con otras economías, pero sí la gestión sanitaria logró que haya una buena capacidad de acceso. A diferencia de lo que, esto ya sí en términos de costo económico, de lo que tiene que ver con el acuerdo con AstraZeneca, que estaba en $3 aproximadamente, la vacuna rusa sí es más cara, sale, estaría costando $20 cada una. Pero ¿en la Sputnik? La Sputnik 5. Lo cual es una... Perdón, la Sputnik estaría saliendo $20, no te escuché bien, Laura. Eso es la información que yo tenía sobre los costos. Vamos a ver si hay alguna... otra comunicación oficial. $20 es mucha guita, quiero decir, ¿no? Es mucha plata, es lo que, bueno, sale también un desarrollo tecnológico y sanitario, hay que decirlo como este. Claudio, te propongo que le demos la bienvenida y un saludo a un hombre que queremos mucho aquí en la radiográfica, porque está Jorge Rachid aquí con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Lautaro Fernández. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un abrazo a los tres, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Jorge... ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, bien. Claudio de Córdoba, ¿cómo te va? Un gusto siempre recibir tus informes. Soportando el cordobesismo. Sí, bueno, es difícil, te digo. Todavía no encontramos la vacuna. Habría que hacer una vacuna contra el cordobesismo. No hay vacuna, contra eso hay peperina. Jorge, bueno, gracias por estar aquí en la gráfica. Bueno, tu primera evaluación, impresión sobre esta decisión del Gobierno Nacional de adquirir, además del acuerdo que ya tenía para la vacuna de Oxford, también del Sputnik 5 con la Federación Rusa. Mira, lo primero que te bueno, no es Sputnik 5, es Sputnik B. No me romanice a los rusos. Muy bien. No me lo pongan occidental y cristiano. Dígamelo, es Sputnik vacuna, es decir, Sputnik B, de corta, digo, ¿no? Bueno, mira, el tema hay que contextualizarlo. Yo estoy, por supuesto, estamos muy felices después de nadar tantos meses en un mar bravío para sobrevivir. Ahora tenemos la playa acá a la vista, a 2 meses, y la verdad es que esto debería redoblar los esfuerzos por cuidarnos, para evitar las 10.000, 15.000 muertes que podrían producirse en 2 meses si no nos cuidamos, y por eso seguimos con el botón rojo intermitente en las zonas donde expande el virus comunitario localizado y con mucha fuerza, que hoy está trasladado a las provincias en un 80%, disminuyendo gradualmente en AMBA y en AMBA como conjunto. Dicho esto, te digo que la vacuna rusa es una vacuna que tiene, en primer lugar quiero despejar esto que dicen, que la vacuna rusa es confiable o no es confiable. La vacuna rusa, junto con otras, pero en especial la de Oxford, tiene la misma base tecnológica. Claro. Trabaja biológicamente sobre un virus modificado con una vaina recombinante, que hace con ese pueda actuar de manera tal sobre la parte inmunológica que produce anticuerpos contra el coronavirus. Otras vacunas de otros países, como China, como India, como Estados Unidos, trabajan sobre virus, coronavirus atenuados o muertos, también con recomposición biotecnológica. Por lo tanto, la de Oxford y la rusa son exactamente iguales. Bien. Dicho esto, digo, hay 137 equipos de investigación en el mundo que ya han superado la fase 1 y la fase 2 de la investigación de vacunas, entre ellos 20 equipos argentinos. Digo esto porque pareciera que estamos pendientes de una o dos vacunas. No, estamos esperando el desarrollo de 137 que ya están superando la fase 1 y fase 2, que son las que determinan que la vacuna no hace daño y que produce anticuerpos. La fase 3, que es la que está, hay 28 laboratorios en fase 3, es la que se hace masivamente en humanos autorizados por consentimiento, el consentimiento autorizado, para poder evaluar cuál es la vitalidad de los anticuerpos producidos, cuál es la cantidad de dosis que hay que aplicar y la perdurabilidad de los anticuerpos en el tiempo. Esto se está produciendo sobre cientos de miles de personas en todo el mundo. Por ejemplo, la de Oxford ya tuvo más de 60.000 aplicados, la de los rusos tuvo más de 40,000+ aplicados, los chinos tuvieron cientos de miles, igual que los indios, la de Pfizer también tuvo una cantidad similar, y en la Argentina hay 3 ensayos clínicos que se están aplicando con la Fundación Huésped, la de Sinopharm, que es una asociación chino-norteamericana de biotecnológica, la de Pfizer y la de Oxford, que están probándose en el Hospital Militar con la Fundación de Pollack, más la producción del principio activo de la de Oxford, que está realizando el laboratorio de biotecnología que conduce Sigman en acuerdo con México, el acuerdo que tejió Alberto Fernández con AMLO y Sigman con Slim, para poder producir rápidamente 250 millones de dosis una vez que esté aprobada la vacuna con el ANMAT, o por lo tanto está produciendo ya, como ya lo está haciendo también AstraZeneca. Esta semana, mejor dicho la próxima, es decir, a partir del día 15, Pfizer y Moderna ya titulan sus vacunas en la FDA de Estados Unidos, Oxford la presenta en Londres, y nosotros vamos también a estar evaluando esas vacunas en el ANMAT, tanto la rusa, que ya fue autorizada por Gamaleyev, y ambas o todas tienen que después homologarse en la Organización Mundial de la Salud. Esta información es necesaria para aventar los titulares de estos canallas de Clarín y La Nación, que hoy ponen en duda no solamente la vacuna, sino también ponen en duda que la gente quiera vacunarse. Miren, la única manera que vamos a frenar la pandemia, lo dijimos siempre, es con la vacuna. En diciembre, enero, primeros días, vamos a estar vacunando al personal de salud, vamos a estar vacunando a los grupos de riesgo. Con eso logramos consolidar una victoria importantísima que ha tenido la Argentina, que es realmente para que nosotros sepamos que no somos un país subdesarrollado, porque somos de los pocos que no ha colapsado su sistema sanitario, gracias a una planificación estratégica de morigerar el impacto y aplanar la curva. Ningún argentino que tuvo COVID, más allá de los miles de muertos que tenemos que lamentar, se quedó sin asistencia médica y farmacéutica. Gracias a nuestros científicos que hicieron los kits para poder detectar y aislar, y gracias también a los bioingenieros que duplicaron y cuadruplicaron los respiradores para poder atender más gente. Todo esto tiene que saberse, porque la Argentina va a enfrentar esta situación, y una vez vacunados los grupos de riesgo, ya la pandemia fue, porque el resto son grupos no de riesgo, cuyo impacto es un impacto que reproduce a todos los coronavirus, con un 80% que transcurre bien y solo un 12, un 15% que requiere atención de segundo nivel, pero ya te alivia las áreas críticas, estas que son tan lamentables, porque cada vez que entran 2 pacientes en terapia, sabemos que uno se nos va a morir. Totalmente, totalmente. Y digo, y en el caso, Jorge, en el caso de la Sputnik, digamos que es la primera vacuna